madres del mundo, eres la mejor mamá. Eres quien me dio la vida, eres madre mi ángel guardián. Te amo tanto como a mi Lupita, la que tengo en un gran altar. Aunque sé que yo no soy Juan Diego, hoy y siempre las voy a adorar. Mamá Lupita, en esta humilde canción. Mamá Lupita, te entrego mi corazón. Mamá Lupita, te canto con devoción. Mamá Lupita, gracias por darnos tu amor. Este humilde homenaje, madrecita. Madre mía, te pusieron Lupita en honor de la del Tepeyac. Y no fue por tu piel morenita, fue porque solo sabes amar. Hoy tu pelo se tiñe de blanco y tu carita llena de bondad. Satisfecha juegas con tus nietos y la Virgen sonríe en el altar. Mamá Lupita, en esta humilde canción. Mamá Lupita, te entrego mi corazón.